Gracias, Pachi. Estamos con Fede Merino porque la verdad que hoy yo reflexionaba, Fede, vos por ahí no estuviste en el inicio, pero nosotros siempre seguimos todo muy atentamente, las informaciones y las deportivas también, y reflexionábamos con esto que les va a tocar vivir, diciendo que conocimos el comienzo, los comienzos de Mariano Fortín, el profe entrenador que casi recién recibido decidió abrir esa escuela de básquet en Comercio, el apoyo que le dio la institución, el apoyo que le dio el pueblo de General Alvear, pero también cómo venían con la canasta llena de todos lados, de los Juegos de Buenos Aires, de Tapalqué, de acá nomás, de si íbamos a jugar a San Enrique, nos ganaban y con facilidad. Y vimos el crecimiento y vimos que ya después se les hacía más difícil ganarnos y después llegaron los triunfos, llegaron las mejoras, llegó la decisión de federarse y hoy este presente, ¿no? Que creo que a veces uno se acostumbra a leer o a escuchar de los triunfos y no toma el valor que esto que van a vivir ustedes tiene, ir a jugar una semifinal interclubes nacional, a nivel nacional, después de haber pasado por todas las competencias provinciales, primero en la región, en Olavarría, haber ganado después en las provinciales, es un hecho inédito, nos llena de orgullo realmente, y además con el condimento extra de ir a Río Gallego, ¿no? Santa Cruz, ¿no, Fede? ¿Cómo te va? ¿Cómo bueno, vivís? Buen día para vos, Juan, perdón, Alfredo, y para toda la audiencia. La verdad que es una experiencia única. Anoche reflexionando en casa también, para nosotros, para mí, para las chicas, la verdad que algo increíble, impensado, nunca lo había pensado a esto. Es el mérito al trabajo que, como bien vos dijiste, de Bernardo, de Mariano. Bernardo se dedicó más a las chicas, es por eso que el año pasado él decidió que este año no iba a continuar por temas personales de él, y cuando nos metimos en este torneo fue al primero que le dije que tenía que estar. No estuvo con el torneo de selecciones y bueno, cuando le dije que era del Club Comercio, dice, bueno, te acompaño hasta donde lleguemos. Así que bueno, tomó el compromiso y vamos a llegar hasta Río Gallegos y con la posibilidad de pasar a las finales, que esa es la ambición que tenemos, conseguir el primero y el segundo puesto de este cuadrangular para llegar al hexagonal final. Hoy feliz de estar entre los 12 clubes de todo el país, con Comercio, con General Alvear, con una ciudad de 11.000 habitantes y enfrentándonos con los mejores clubes de Capital, de Santa Fe y de Entre Ríos, que son las potencias a nivel básquet femenino en la Argentina. Nosotros fuimos a Olavarría, ganamos ahí en Olavarría donde nosotros jugamos con el tema de la federación, fuimos al Zonal a Mar del Plata, lo ganamos y después volvimos a Mar del Plata con el tema del provincial, representar a ser el único club de la provincia de Buenos Aires enorgullece y es un premio al trabajo de años que se ha hecho. Hoy me toca estar a mí al frente, contento también y bueno, feliz por las chicas que van a vivir una experiencia tremenda. Sí, tremenda. Yo me acordaba, con vos no hablamos mucho porque vos estabas a muerte, ¿no?, con el partido, en las previas que pude estar en Mar del Plata, y Bernardo me dijo, me gustaría o nos gustaría una más. Me decía en la última participación, pero ahora no nos vamos a conformar con eso, ¿no? Ahora queremos otra. No, totalmente, yo quiero otra. Ahora llegamos a la aspiración, que fuimos cumpliendo objetivos, llegar, el primer objetivo fue ganar el zonal y bueno, después el provincial, para tener esta instancia. Y bueno, ahora yo quiero llegar a estar entre los 6 mejores. Va a ser difícil porque son equipos fuertes. Pero nosotros también, por algo estamos ahí, claro. Somos el mejor de la provincia, entonces nos toca representarnos y bueno, vamos a ver de la mejor manera lo que podemos hacer. La experiencia, como te decía, va a ser única. Ayer estuvimos reunidos porque es todo muy rápido, se decidió, yo creí que iba a ser en Entre Ríos o en Berazategui, que son los otros equipos de la zona, y ayer a las 4 de la tarde me confirman que eran en Río Gallegos. Creí ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Estaba en la escuela, entrando a la escuela y me llama el presidente de la asociación y le digo a la seño, discúlpame, tengo que atender porque era esa llamada que estábamos esperando, y me dice, ganó San Miguel de Río Gallegos. Y yo creí que tengo confianza con él, creí que me estaba haciendo una broma. No, no, me dice, ganó San Miguel, tiene que... Y bueno, la verdad que me corrió un escalofrío, alegría por un momento, y después no la preocupación, sino cómo hacemos. El martes a la noche habíamos tenido reunión de padres, llamé urgente ahí a las 5 de la tarde cuando salí, una reunión para las 7. Bueno, anoche estuvimos reunidos, definimos, como todo, Alfredo, juntar fondos. Nosotros ya habíamos salido a la calle por el tema del provincial, que habíamos tenido, la verdad, habíamos conseguido 70 sponsors, la gente y las firmas comerciales se han comportado con mucho con nosotros, y bueno, ahora también vamos a salir, no queremos molestar a ellos mismos, sino que algunos quedaron, por en el apuro de la otra vez, algunos quedaron sin ser visitados y nos decían, hey, no viniste, nosotros íbamos a colaborar, y bueno, ahora pero ya anduve pasando ayer a la noche y le dije, bueno, como no habíamos venido, ahora te voy a venir a molestar, pero sí, la verdad que se ha recibido bien. Es todo un evento importante para nosotros, porque definimos que en el tema costos era más barato viajar en avión que viajar en transporte. Bueno, anoche se decidió que se va a viajar en avión. Aparte, la organización tiene contacto, estamos hablando de Santa Cruz, tienen contactos con un 30% de descuento en cada vuelo. Así que bueno, ya mandamos la lista y bueno, estoy esperando el mail que me lo respondan, así empezamos a interactuar por el tema del viaje. La experiencia, yo nunca viajé en avión, las chicas creo que ninguna, o una o dos, y la verdad que nunca pensé viajar en avión con un equipo de básquet. Ayer hablando con Bernardo también decía lo mismo, así que toda una experiencia nueva, única por el momento, así que vamos a aprovechar para disfrutarla. Nada, después el básquet, cuando lleguemos allá, metido en el torneo, que ya tenemos ya está todo organizado, nos toca ver a Berazategui, que fue el tercero de... El primer partido de la Metropolitana. Ellos juegan todos los fines de semana muchos partidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa el viernes. Y el sábado nos toca con el local a las 9 de la noche y el domingo a las 2 de la tarde con Entre Ríos, con el Tomás de Rocamora de Entre Ríos. Así que bueno, vamos a ver qué... ¿El vuelo cuándo sería, digamos, más o menos? Y el vuelo no lo sabemos, o debería ser jueves a la tarde o ya el viernes muy temprano a la mañana, porque... El torneo argentino te dan horarios de entrenamiento, tenés canchas para conocer las canchas y todo, y bueno, me estaba fijando en el cronograma que el viernes a la 1 de la tarde tenemos el reconocimiento de la cancha, así que bueno, deberíamos estar ahí antes de la 1, así que bueno, todo queda y depende de la persona allá de Río Gallegos que nos va a conseguir los vuelos, así que tendremos que ir a Buenos Aires y tomar el avión. Qué grande. ¿Cómo es los demás costos, digamos, de hospedaje? ¿Eso corre por cuenta del local, la comida? ¿Cómo es el sistema? El sistema de licitación es así. El club, bueno, nosotros no podemos licitar porque no tenemos dos canchas reglamentarias acá en la ciudad, que bueno, tenemos una, eso es muy importante. Y tenés que licitar para los de la Federación, de la Confederación Argentina, hoteles, comida, a los equipos también brindarle el hotel, la comida. Bueno, este agregado tiene un agregado extra que el club licitó con 10.000 pesos para que se dividan entre los tres clubes. Así que nosotros nos van a tocar 3.333 con 33 para comercio. Ganó la licitación con eso. Anoche me llamó la entrenadora de Entre Ríos para ver qué íbamos a hacer nosotros, porque están iguales ellos. También decidieron viajar en avión. Entonces, bueno, ganaron ellos. Le digo, ¿ustedes no licitaron? Sí, licitamos, pero pasamos 8.000, dice. Así que perdieron la licitación. La verdad que eso es costoso. También hay que pagar el gasto de árbitros, porque se ¿todo obviamente el organizador? No, entre los clubes. El organizador se ocupa de llevar, digamos, de los gastos de hotel y de comida, y bueno, después hay que pagarle a los árbitros, como lo hacemos con la liga. Bueno, obviamente que tienen otro arancel ellos. Claro. Eso es costoso también, hay que llevar algo de dinero por si llega a pasar algo, Dios quiera que no, pero estamos hablando de 35.000, 40.000 pesos de pasaje de avión, más los árbitros y más el dinero que tenemos que llevar, no es poca cosa. Algo tenemos, no es suficiente, pero bueno, vamos a costearlo de alguna manera porque esta oportunidad es única y no la podemos aprovechar. ¿Cómo lo manejaron ayer en la reunión, digamos? Dijeron, bueno, vamos a salir a juntar y si falta, ¿qué? Tenemos un presupuesto que nos quedó de la vez pasada, vamos a salir a a pedirle a algunos sponsors en las firmas comerciales. Vamos a volver a golpear la puerta del municipio como lo hemos hecho y lo hacen todos, para ver si se puede colaborar con algo de parte del municipio, que siempre lo ha hecho y no creo que en este caso sea la excepción. Y bueno, después cada familia también se claro, va a hacer cargos es. De si llega a faltar algo, pues tampoco claro. Es todo muy lindo, pero que se va a hacer cargo la familia de completar lo que falte, si es necesario que falte. Porque también no podemos perder la instancia de decir, llegamos hasta acá, el tema es, si llegamos a las finales, es otro viaje también. Es otro viaje. Nosotros sabíamos dónde nos metíamos con este torneo. Claro, claro. Éramos conscientes de que podía llegar a pasar. Bueno, pasó. Feliz por eso, pero también te llevó un trabajo. La verdad que el grupo de padres ha trabajado a destajo. Nosotros también nos tenemos que involucrar y llevar para adelante ese grupo, el grupo de las chicas y a su vez las chicas que son mayores o menores del club, que también han colaborado con los entrenamientos, porque hoy en día me estoy focalizando en ese grupo, sin perder de vista a los demás. Ellas son las que me ayudan en la ofensiva y en el ataque, las más grandes a desarrollar a este equipo. Así que bueno, también es un logro de ellas. Así que mañana tenemos el festejo por el campeonato provincial que nos hace el club. Así que bueno, vamos a estar todas juntas y la charla será el viaje en avión a Río Gallegos, sin duda. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Fede, te comprometo a que en unos días retomemos esta charla antes de poner el pie en el avión para contarle a la gente algo más, ya cómo está todo definido. Y nos alegramos mucho de que esto les pase, porque suele pasar en estas cosas y en la vida pasan que hay cosas lindas y cosas no tan lindas. Que se viven a través de la participación, del compromiso que ustedes le ponen, del club, que los dirigentes acá en los pueblos como el nuestro es por corazón, por vivir esos colores, por un montón de cuestiones, y a veces llegan hasta las lágrimas por algunas situaciones, y hoy tienen otra vez una sonrisa linda para compartir con todos, para trabajar, pero con esa alegría de que le van a dar a un grupo hermoso de chicas y de entrenadores esta posibilidad de vivir algo tan lindo. Así que te comprometo a eso, en unos días, la semana que viene, volver a charlar acá para ir contándole a la gente, y bueno, de alguna manera nosotros vamos a estar contándole a ellos las alternativas, porque hoy no es tan difícil poder informar a pesar de la distancia. Bueno, sí, totalmente. La semana que viene andaré pegando una vuelta por acá. El club lo ha hecho, hace el esfuerzo con nosotros, así que bueno, llevaremos los colores de comercio hasta el sur de nuestra Argentina. Así que bueno, la verdad que agradecerte el espacio, agradecer a la gente que ha colaborado y que sigue colaborando, que sigue confiando en el trabajo que hacemos, bueno, y a la institución que también nos brinda su apoyo. Si no tenemos la institución, no habría básquet acá de hace 15 años. Así que ya nos hicimos conocidos en la región, nos hicimos conocidos en la provincia, y bueno, ahora nos hacemos conocidos en el país. Así que la verdad que no hemos llegado a tan cerca, sino que ya pasamos las fronteras de las provincias. Así que la verdad que contento, y espero poder llegar sin prometer, sin confiar a las chicas, que después de la semana que viene hablemos de que vamos a estar en el hexagonal final. No te quiero jugar una mala pasada o hacer vivir un momento que no sea por ahí el que esperas, pero me acuerdo de tu vieja en estos momentos y... Sí, yo allá en, ¿cómo es?, en Mar del Plata, bueno, me vienen muchos recuerdos, Juan, Alfredo, de vuelta, mirá, me hace poner las lágrimas porque mi vieja no pudo ver eso. Y la verdad que ella me está guiando, a pesar de que sean con los colores de comercio. Sí. Siempre me brindó el apoyo y soy lo que soy por ella. Así que gracias, Alfredo. Continuamos, Pachi, los dos.